Si sentís que el piso vibra, si sentís morir las cosas, si te quedan cicatrices que no podés borrar, es que ya no va más. Nada te va a ayudar. Ya podés cruzar los dedos, hombre, que al nacer has muerto, o rezar. Los deseos reprimidos son los frutos de otro tiempo. Intentes abrir los ojos, porque los perderás, te los arrancarán, se los masticarán. Ya podés cruzar los dedos, hombre, que al nacer has muerto. Reza. Hicieron vivo, con tu nombre hicieron cruces, con tu imagen mascaradas, que te perseguirán, nadie te va a encontrar, todos te olvidarán. Ya podés cruzar los dedos, hombre, que al nacer has muerto. Oh, reza. Las promesas recibidas son las deudas de este tiempo. Si el desierto es tu guarida, así te atraparán. Nada te va a ocultar. Ya podés cruzar los dedos, hombre, que al nacer has muerto.